Bueno, ahora vamos a ver que cuando vamos a preguntar utilizamos por qué y siempre lo escribimos separado. ¿Por qué? Y cuando respondemos decimos porque y va junto. O sea que ya sabéis, separado cuando es pregunta, junto cuando es respuesta. Venga, vamos a hacer el listado. Ahora va una pregunta. ¿Por qué los delfines resultan tan simpáticos? ¿Por qué los delfines resultan tan simpáticos? ¿Por qué su aparición resulta siempre tan agradable? ¿Por qué su aparición resulta siempre tan agradable? Quizás sea porque su aspecto es siempre sonriente. Quizás sea porque su aspecto es siempre sonriente. Y porque son capaces de convivir con el ser humano. Y porque son capaces de convivir con el ser humano. Punto y seguido. Los delfines son unos animales inteligentes. Los delfines son unos animales inteligentes debido a que poseen una corteza cerebral grande. Debido a que poseen una corteza cerebral grande. Los delfines son unos animales inteligentes debido a que poseen una corteza cerebral grande y bastante desarrollada. Punto y seguido. Tienen costumbres parecidas a las de las personas. Tienen costumbres parecidas a las de las personas. Dos puntos. Juegan, saltan, danzan, chillan, roncan, gruñen, juegan, saltan, danzan, chillan, roncan, gruñen, se acarician y se protegen y ayudan entre ellos. Gruñen, se acarician y se protegen y ayudan entre ellos. Punto y seguido. Además, se comunican entre sí. Además, se comunican entre sí mediante un complejo lenguaje de silbido. Mediante un complejo lenguaje de silbido con el que, entre otras cosas, con el que, entre otras cosas, se avisan de los peligros. Punto y final.